El parlamentario popular Carlos Urquijo, y también concejal del Ayuntamiento de Llodio, ha presentado dos preguntas en el Parlamento para que el consejero de Interior, señor Ares, responda sobre el incidente que ha ocurrido ayer con el gas en Llodio. Carlos Urquijo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Según ustedes, al parecer, intuyen que hubo una falta de coordinación. Bueno, eso es lo que parece según las informaciones que hemos podido leer, también fundamentalmente en Radio Ayala, ¿no? En su página web. La verdad es que esa es la sensación que tienen muchos vecinos de Llodio, que durante 2 horas, además de la sensación de alarma, pues estuvieron desconcertados porque las órdenes eran contradictorias, ¿no? Inicialmente, a raíz de ese escape, pues se planteó una posible evacuación del perímetro más afectado por el mismo. Después esa evacuación no se produjo, el tráfico ferroviario estuvo durante demasiado tiempo en marcha, con el riesgo de que hubiera podido pues ocurrir algún tipo de percance si llega ese gas a estar en contacto con algo que lo hubiera podido hacer explotar, ¿no? En definitiva, intervinieron muchas personas, muchos cuerpos policiales, pero se echó en falta una cierta coordinación y sobre todo una autoridad que fuera la que determinara qué es lo que había que hacer en cada momento, ¿no? Por eso lo que queremos saber, y hemos presentado una pregunta al consejero del Interior, es, en primer lugar, saber si cuando ocurre un siniestro de este tipo se informa de oficio a la Dirección de Emergencias del Gobierno Vasco para que asuma la dirección de esa coordinación, y en el caso de que esto hubiera sido así, es decir, que hubieran recibido esa notificación de este siniestro, que por su importancia yo creo que sí que debía haber sido conocido, pues saber si la opinión del consejero es que el operativo que se puso en marcha fue el adecuado para evitar los problemas que pudieran derivarse de este escape, ¿no? Porque ya digo que la sensación que algunos tenemos y que muchos vecinos de Llodio, de la zona de la Tierra afectada por el escape, es que no se hizo lo que se tenía que hacer, o si se hizo o no se hizo todo lo bien que se tenía que hacer, ¿no? ¿No le parece a usted que estas cosas ocurren con demasiada frecuencia? Últimamente, en fin, en muy poco tiempo han ocurrido, no sé si 2 o 3, esta es la tercera vez que pasa en Llodio un asunto de estos, que desde luego nada tiene que ver con la compañía de gas, sino con las obras que se están realizando. Sí. Da una impresión, ayer nos aclaraba el jefe de bomberos, que no ha sido así precisamente, ¿no? Que los que están haciendo las obras no saben por dónde van las tuberías. Pero bueno, en este caso no fue así, porque la tubería estaba al descubierto, fue un descuido, parece ser, del maquinista de la excavadora que pegó ahí y hizo el agujero al tubo y sin más, ¿no? Sí, la verdad es que tampoco es sencillo, aunque se dispongan de planos con las cotas, etcétera, hay que tener en cuenta que todo el suelo de Llodio, como el suelo de muchos municipios, está lleno de conducciones, de gas, de agua, eléctricas, de cable para televisión, etcétera. Y bueno, pues las máquinas de obra pública pues no son el bisturí de un cirujano, ¿no? Y efectivamente, pues cuando se suelta ahí el cazo de una excavadora o el martillo pilón de una máquina de estas de obra pública, pues no tiene la sensibilidad, repito, de un cirujano, ¿no? Y desgraciadamente es muy fácil pues que este tipo de tuberías, que además por el tipo de material del que suelen estar construidas, pues no es difícil que se puedan pinchar, ¿no? Y bueno, pues efectivamente ha ocurrido ya más veces. Recuerdo también hace poco en José Matía un siniestro similar. Pero bueno, por suerte no ha ocurrido nada, y bueno, pues efectivamente lo que hay que hacer es disponer de la información adecuada por parte de las empresas adjudicatarias de las obras para que tengan el máximo cuidado de no atacar las infraestructuras que discurren por el subsuelo de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Esperemos cuál es la respuesta del señor consejero de Interior sobre estas preguntas que plantea usted en la mesa del Parlamento, que me imagino que serán, tema de discusión en las próximas días, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que en 2 o 3 semanas a lo sumo tendremos ya la contestación del consejero. Uh-huh. Carlos Urquijo, que es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Llodio y en este caso también parlamentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arroyela.